Soy Erika Montoya, estamos en la Cámara de Comercio de Chapinero, en Bogotá, y nuestra exposición se llama Eslabón Roto. Es una exposición colectiva. En la exposición participan cuatro artistas, que son Lina González, Pasajero TV, Camilo Sepúlveda y Paulo Merchan, y un colectivo que se llama Neodulcinitas del Foco. Con el colectivo lo que quisimos hacer fue una especie de ente con ellos. Hicimos unas presentaciones en vivo. Van a hacer cuatro presentaciones durante el mes de junio. Cuando pensamos en esta curaduría, porque fue una invitación que nos hicieron, no, o sea, y fue inesperada, no nos imaginábamos que iban a invitar a Madrastra, que somos Carlos Bonil y yo, a hacer una exposición en la Cámara de Comercio. Pensamos, ¿de qué va esto? O sea, ¿qué podríamos hacer? Y lo primero que se nos ocurrió, y es que es una estrategia que hemos estado utilizando Carlos y yo, sin ser muy creyentes ni siquiera en eso, pero tiramos las cartas del tarot. Y el tarot nos dio varias palabras y también unas frases que nos encantaron. Y una de ellas era la palabra roto. Entonces pensamos, ¿qué es el roto y qué es lo que está roto? Y después nos arrojó otra, que era el miedo a perder el presente. Estábamos pensando, ¿qué es el presente y por qué estamos acá? Y a Carlos de repente se le ocurrió como el eslabón perdido. ¿Somos el eslabón perdido nosotros? ¿O en qué momento se perdió algo? ¿O porque esa idea de que hay algo que se perdió para nosotros, para la humanidad o para también para los no humanos, se perdió algo, ¿cierto? ¿Qué es? Y entonces dijimos, tiene que ser esto, eso es un eslabón roto y no tenemos la respuesta. Y empezamos a buscar todo este grupo de personas que nos pudieran acompañar en esto, de una sin respuesta al arte y a otra cosa que nos encanta, y es la música. Bueno, en la sala comenzamos por la obra de Lina González, que se llama Puertas. Son las puertas, son la entrada. Y es que estábamos muy obsesionados con esa pieza, porque esa pieza la puso ella en la Valenzuela Klenner en 2019. A mí me fascinan esas puertas porque es una pieza que se va, en el tiempo va cambiando, se van transformando, se van acostando de alguna forma. Y yo decía, esas puertas me hablan a mí del paso del tiempo de una manera que es muy extraña, porque no es evidente. Si ahorita las ves, están súper erectas, como ahí súper paraditas, pero no sabemos qué va a pasar en un mes. Y me fascina que eso pase. Está el querubín de Lina González, que es aquí, de amor nadie se muere, y es un querubín que está cargando una bolsa de basura. Ella nos decía que es, claro, esa imposibilidad de tener al ser, ni siquiera uno se tiene a uno mismo, ¿cómo tener a otro ser? O a otra, o a una idea también se le puede a uno escapar, aunque uno esté enamorado de ella, pero no hay que morir por ese amor. Es algo que ella nos decía. Y nos encantó también el video que tiene al ladito, que comienza con un fuego como en un bosque, y también están las puertas, unas puertas, y al final unos pajaritos. A mí me fascina porque Lina González siempre muestra de alguna manera la desesperanza al comienzo, pero después nos dice, pero no importa, todo sigue de nuevo. Entonces me fascinan las piezas de ella. Después de esto siguen las piedras de Paulo Merchan, nos invita a pensar en el comienzo de la humanidad o de todo, del todo, como cuál es la sinfonía o cuál es la música que se escucharía o que se escuchó cuando comenzó el mundo. Y él cree que están las piedras. Entonces pone las piedras y las piedras tienen el ruido blanco. Y el ruido blanco para mí y pues para muchas personas es la música que nos acompaña desde que se inició todo. Después de eso hay un cuartico a la izquierda en el que casi nadie se mete. Ahí está el colectivo Neuduncinitas del Foco, que es un ente conformado por un montón de personas y va creciendo. O sea, comenzó chiquitico y después fue creciendo, creciendo, creciendo. Y cualquiera podría ser un neodulcinita del foco, como que los neodulcinitas del foco simplemente son un grupo de personas que se reúnen a hablar de música, de literatura, de cine, de arte, y ahí están, es un montón de lupas y un foquito, y el foquito es un solo foquito, es chiquitico y ese lanza luz para un montón de lugares y me fascina que eso pase, ¿no? El comienzo de una idea es así de chiquitica, como un foquito pequeñito que lanza luz hacia todos lados y no hay problema si somos 2, 3, 4, 5, 20 o 50, es una colectividad y todos renunciamos a la autoría en eso. Pasamos por el acuario y ahí vamos a tener 4 eventos. Hoy están Laura Hernández, está Kratz. Pasamos a la otra sala y está Pasajero TV, que tiene un recorrido muy grande como artista audiovisual, pero también es uno de los miembros fundadores del Bar Asilo. Y ha sido muy importante en una escena pues underground aquí en Bogotá, desde un bar que tuvo que se llamaba La Mansión de Araucaima, pues un interés que él tenía muy grande en las películas de Mayolo. Después está Camilo Sepúlveda, es un literato, pero siempre ha estado muy interesado en la música, ha tenido varios grupos y ahorita está obsesionado con el cassette, los cassettes, como grabar música en cinta. Y pues eso es como a grandes rasgos, porque si yo me quedara hablando aquí de lo que la exposición estaría toda la noche. Me encanta y estoy muy feliz por estar pues en esta exposición con Carlos. La exposición Eslabón Roto está en la Cámara de Comercio de Chapinero de Bogotá. Se inauguró hoy, 6 de junio de 2024, y va hasta el 12 de julio. En esa fecha vamos a tener también pues, como un cierre con una presentación aquí en vivo y vamos a tener una fiesta. Entonces están súper invitados e invitadas. Podrían encontrar más información en las redes de Artbo, en mi perfil que es Erika Montoya Correa en Instagram o Carlos Bonil.